Estamos con Virginia Cornalino, representante de la Comisión de Patrimonio de Canelones, acá en la ciudad de Las Piedras, una ciudad famosa por uno de sus lugareños más reconocidos. Estamos hablando de Julio Sosa, en un año en el que se cumplen 50 años de la muerte del Barón del Tango. Virginia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, este año Las Piedras está tratando de vestirse de tango, recordando, homenajeando a Julio Sosa, pedrense, nacido acá, en Las Piedras, que pasó su niñez, su juventud, y que empezó a cantar en Las Piedras, más allá de que se hizo famoso en la otra orilla, él empezó a cantar acá y dejó sus huellas, lugares donde cantó, amigos que aún lo recuerdan desde su canto, desde su voz, desde su carisma. Y bueno, este año que recordamos los 50 años de su desaparición, física, pero no de su música, ¿no? Su música sigue siendo un patrimonio rioplatense y pedrense. Él, según lo que tengo entendido, viene de un hogar humilde, un lugar muy pobre, y de hecho realizó los más diversos oficios para salir adelante mientras se formaba, digamos, como cantor. Sí, Julio Sosa nació en una familia muy humilde, la mamá trabajaba como doméstica, él de muy niño, bueno, fue a la escuela, pero tuvo que abandonar los estudios en forma temprana, tampoco se podía organizar demasiado, trabajó como chofer, como guarda de ómnibus, trabajó como canillita, tuvo también, creo que en la armada, o sea, tuvo muchos trabajos de los cuales él, hasta que aunque el trabajo fuera siendo medianamente bueno, él no se sentía cómodo y lo dejaba prontamente porque su vocación era la música. Y él decía que a lo que le gustaba era cantar y que se iba a dedicar a eso. Lo cual acá, en la movida pedrense, una ciudad pequeña, donde poca gente lograba vivir de su arte, de su música, los amigos lo apoyaban, le daban para adelante, pero no podía progresar artísticamente. Y bueno, ahí fue que empezó a salir de la ciudad, Montevideo en primera instancia, y después el gran sueño de cantar en Buenos Aires. Eso que decías vos, que fue de alguna manera, por la interpretación que hago, como una suerte de proceso, porque primero a Montevideo, y después sí, ya el salto mayor, por decir de alguna manera, que lo dio cruzando a la otra orilla, a nivel internacional, por decir de alguna forma. Él, primero, por eso la idea es un poco que nos cuentes de manera bastante breve o sintetizando un poco lo que fue la carrera de él desde el momento que sale desde Las Piedras hasta que da el gran salto y definitivo hasta Buenos Aires. Bueno, sí, mira, Julio Sosa, por lo que cuentan los amigos y lo que cuenta de la comunidad pedrense que tiene las memorias de los abuelos, de los padres, cantaba en los bares y muchas veces cantaba para los amigos y bueno, en realidad lograba reunir mucha gente que lo seguía, pero bien como un cantante de barrio, ¿no? Pero los amigos lo apoyaban mucho y apostaban a él. Y él, la primera orquesta con la que cantó es una orquesta de La Paz, con también músicos de Las Piedras, la orquesta de Giraldoni. Ahí fue como su primer presencia ya un poco más estructurada, más organizada. A partir de ahí, él tuvo un tiempo cantando, después se fue a cantar a Montevideo, cantó en el Ateneo, y después de estar ahí, que también fue como cambiando de orquesta, también tenía diferentes solistas con los que cantaba, se fue para Buenos Aires. En Buenos Aires también hizo todo un proceso bastante. Cuando llegó a Buenos Aires llegó a ver cómo le iba, ¿no? Y probar suerte, cantaba primero en los bares, después iba a probar su voz. Y el éxito realmente lo tuvo, mayor éxito, cuando se unió a la orquesta de Leopoldo Federico. Ahí fue cuando no solo Julio Sosa fue muy reconocido, sino también el tango como expresión musical logró recuperarse de un momento que estaba el tango como perdiéndose, porque habían otros estilos musicales que estaban con mayor fuerza y era la época del Club de Clan, o sea, otro tipo de música. Y bueno, con la aparición de Julio Sosa, el tango como volvió a instalarse en el Río de la Plata con mucha fuerza y fue, atrajo mucha gente, llenaba los bares donde iba, tenía giras permanentes por toda Argentina y siempre volvía a Las Piedras a cantar. Es algo que puede resultar un poco extraño, sobre todo si tiene en cuenta que alguien de una ciudad chica, como decías vos recién, que como lo de Las Piedras, que en un momento en que por ahí el tango como música insigne del Río de la Plata en la ciudad de Buenos Aires, en este caso, tambalear un poco, por decirlo de alguna forma, que haya sido un uruguayo del interior, de alguna manera, quien hizo resurgir un poco el gusto por el tango ese. Claro, fue la unión de Julio Sosa, la voz de Julio Sosa y el bandoneón de Leopoldo Federico, ¿no? Digo, fue la unión de las dos, de las dos presencias. Y eso generó realmente ese resurgimiento. Pero yo creo que también fue esa magia, ¿no? El carisma de Julio Sosa, también la fuerza del bandoneón y esa comunión, las canciones, la fuerza que cantaba. Digo, yo nunca fui a un espectáculo de él, pero todo el mundo decía que era su voz, era como tan carismático en el escenario que lograba atraer a las personas, no solo por su voz, sino por esa presencia en el escenario, que eso es una magia también, ¿no? Que creo que es la magia que aún está presente cuando decimos que la voz de Julio Sosa es un patrimonio, más allá del tango. Y acá, bueno, obviamente en su ciudad natal es un emblema, un ícono de la ciudad de Las Piedras. Quiero que nos cuentes un poco del homenaje que se está realizando en el mes de octubre. En mes de noviembre. Julio Sosa falleció el 26 de noviembre de 1964. Fue un accidente automotriz, el auto que él tenía una noche. Bueno, hace este año 50 años de su muerte. Cada año se viene celebrando a través de un homenaje que es su festival, Festival de Julio Sosa, que se hace en la fecha de su muerte, ¿tá? Se hace cada año, lo organizan diferentes instituciones, en particular la Fundación Julio Sosa, que es de acá de Las Piedras. Pero este año, al cumplir los 50 años, redoblamos los esfuerzos, la Intendencia Canelones, a través de la Comisión de Patrimonio, la Dirección de Cultura, Tertulia Ciudadana, Institución de Montevideo y otras instituciones más se unen en una comisión de las dos orillas para homenajear a Julio Sosa durante todo el mes de noviembre. Entonces todo el mes de noviembre va a ser el mes de Julio Sosa, por decirlo de alguna forma. Sí, y este año, pero ya empezamos, desde el mes de marzo se empezaron con actividades semanales en el Espacio Cultural Museo Julio Sosa, que son encuentros de tango, donde siempre está la palabra, donde está el encuentro, sobre todo también la parte educativa, tratando de llegar a los jóvenes, y donde también están las expresiones musicales de diferentes artistas locales que siguen cantando tango. Así que bueno, una iniciativa sin dudas que muy buena que sale desde la Intendencia de la Comuna Canaria para, bueno, reflotar un poco y darle el justo reconocimiento a Julio Sosa cuando se cumple justamente 5 décadas de su desaparición física.